Era una tarde lluviosa y muy fría, cuando en la iglesia me encontraba yo rezando y pidiéndole a Dios que me ayudara por tantas cosas que me estaban pasando. Cuando de pronto oí llorar un niño, alcé la vista para ver en dónde estaba. Estaba hincado al pie de un crucifijo, pidiendo a Dios que su padre regresara. Me levanté con el pañuelo en la mano, rodillé junto al niño que lloraba, y al secarle me di cuenta que era mi hijo y muy fuerte me abrazaba. Con sus ojitos rosados por el llanto, me preguntó qué había pasado, en dónde estaba. Me platicó lo mucho que él había sufrido cuando muy lejos de su lado me encontraba. Hijo de mi alma, quiero que me perdones, estás muy niño para que puedas comprenderlo. Aquí ante Dios yo te lo juro para siempre, muy unido para siempre viviremos. Así pasaron muchas horas esa tarde, tarde que jamás olvidaré, cuando en la iglesia al pie de un crucifijo a mi hijo llorando lo encontré. Te acordarás de mi nombre.